Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio de Plata. Sí, somos nosotros. Sí, ¿cómo le va? El lunes estamos en La Plata, le dije, ¿no? Sí, dígamelo muchas veces porque en La Plata lo ignoran completamente. Por completo. Por les cambiamos la fecha, todo, no, pero el lunes. Va a ser muy difícil que vaya ni siquiera una persona. Pero bueno, trataremos de que esto ocurra. El lunes yo podría estar, dígalo. Vayan preparándose en... ¿Dónde era? Neuquén. Ah, en Pigüey está Cabernet. Porque ese mañana es está Cabernet. Mañana. No, nosotros el 27 en Neuquén, sí. Bueno, sí. Muy bien, dale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Señora, hágase blindar la puerta. Qué importante que lo diga. Qué importante, muy bien. Que es tener la puerta blindada, señora. Sí. No deje que cualquier enclenque con solo una patada destruya la entrada de su vivienda y mancille su honor, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí, en el mejor de los casos. Además, tenemos una oferta especial. Si usted se hace blindar la de adelante, la de atrás se la blindamos gratis. ¿Cómo, buenas tardes, la... ¿cómo es el blindaje de una puerta? ¿A qué debo considerar una puerta blindada? Bueno, tiene una chapa de acero. Ahí está. ¿A dónde? Ahí. Por adentro. Ah, ¿avión? ¿Por qué por adentro? Afuera. ¿No es mejor por afuera para que el ladrón directamente ni siquiera lo intente? No, porque hay algunas que son de... No, no importa que lo intente. Mejor si lo intenta. ¿Por qué mejor? Porque lo ve fracasar. Desde adentro lo ve fracasar. Ah, usted se queda, ¿a usted así le gusta ver fracasar ladrones desde adentro? Sí, desde adentro. Mire que lo va a despegar a salir. O verlo triunfar desde afuera. Se llama complicidad eso. Y tiene, además me dijeron las... me dijo una vez una promotora. Sí, fui yo. Hola. Ah, estoy molesta. No la había reconocido. Sí, es que no estoy con la malla. Tenía como otro recuerdo. Claro. Sí, sí. Bueno, se desprenden cerrojos de todas partes. La puerta traba de arriba, de un costado, del otro, de abajo. Ah, sí, la puerta que fabricamos. Disculpe que lo interrumpa, soy el dueño. Ah, ¿cómo le va? Tenemos un promedio de tantos como usted quiera, tantos cerrojos, tantas... Bueno, diga un número. No, un número puedo decir... Diga un número. ¿Y qué sé yo? 121, no sé. No, tantos no. ¿Sí? No, me dijo, diga un número, no una, no, cantidad, pero de... No se haga el vivo tampoco. El 121, claro. Hay que estar loco para el... Justamente. No, no me interesa. Mire, con tener tres me parece que es suficiente. No, con tres... Le rompen uno, le rompen otro, ya están adentro. Claro. Bueno. Al que le rompen uno, le rompen tres. Piénselo así, señora. No, yo creo que si le rompen uno... Sí, primero, ¿usted me está diciendo que me pueden romper uno? Sí, ¿sí? O sea, el cerrojo convencional, la cerradura convencional... Sí. Un judoka de una patada, sí, la rompe. Sí. Bueno, está bien. Yo le estoy hablando como judoka. ¿A usted es judoka? No, le estoy hablando como un judoka. Ah, pero sí, pero no soy judoka. Está bien. Yo puedo hablarle como un abogado. No, no me interesa. Como un japonés puede hablarle. Como un abogado japonés. Buenas tardes. No hablan así los japoneses. Estoy hablando como un japonés. Mire, yo lo que quiero es hardware, blindar las puertas que ya tengo, porque imagínese... Blindar, dicen los japoneses. Sí, salud. Salud. El señor también habla como un japonés. Yo tengo una casa de estilo... ¿Japonés? No, de estilo gótico. Ah, es muy rara mi casa. Sí, me imagino. ¿Quiénes las construyeron? ¿Los indios de Arita? Y las puertas, digo que tiene la forma gótica. Sí, claro. Que es muy, muy particular, muy especial. Sí, muy particular. O sea, cada cual hace tiene una idea diferente de lo que es lo gótico. Por la forma que dice usted, tiene forma de vela, eso. ¿Cómo alguna forma de vela, de alcanzar a la usted debilidad? ¿Usted quiere que se la blendemos? Claro, porque no voy a sacar porque esa puerta. ¿Porque le entran? ¿Se le meten? Y sí, se le ganan. ¿Cuántas veces le entraron? A usted. Y a mí me entraron, no, mire, una vez me entraron y no me di cuenta. Sí, sí, la primera vez pasa no. Muchas no, veces, bueno. Y claro, al día siguiente, imagínese. Se dio cuenta su marido. Se dio cuenta cuando salía. El mal momento. ¿El mal momento de qué? Y el mal momento que vi todas mis cosas revueltas. Ah, porque eso es lo malo, porque si claro entraran y salieran, no. Claro, no, no. No. A mí me entraron una vez y yo me desperté. Ah, usted se despertó. Y me hice el dormido. Derecho. Me hice el dormido porque imagínese. Pero ¿cómo imagínese? No, claro, para que el tipo robara rápidamente y se fuera. Claro. Pero era un ladrón orgulloso, ¿no? Y me dice, sí. No se haga el dormido, me dice. Y me empezó a sacudir. No, yo primero seguía hasta que al final. No, oh, ¿qué sucede? ¿Qué se dice? No, no se haga el gil, dice que usted bien que me vio que lo estaba choreando. Pero está bueno, le digo, ¿qué se le frunce? ¿En qué puedo servirlo? Sí. Dice, no, lo quiero atar. ¿Por qué lo quiere atar? Sí, llévese la cosa. Para que no vaya la policía. ¿Qué, usted, qué? No, pero llévese la cosa, no me vengas a atar no, ahora. No, señor. Ve, si yo lo dejaba durmiendo al señor... El tipo se despertaba y iba a la cara. El tipo se hacía el dormido, ¿para qué? Para que ni bien pasaba yo en la puerta y el tipo llamaba a la policía, sí. Y en este momento otro gallo era el que cantaba. Y bueno. Así que ahora lo voy a atar, señor. No, no, pero... ¿Por casualidad tiene hilo chanchero? ¿Qué? ¿Encima se lo tengo que dar yo? No, lo no. Traigo conmigo para atarlo a usted. Y bueno, sí, pensé, sí. Si usted es un chorro... Sí... tiene que llevar cuerda. No, señor, yo soy un ladrón ocasional. Ay, bueno, entonces no me date. La ocasión hacia el ladrón. Yo en realidad venía de hacer un negocio con otro banquero amigo. Vi esta puerta tan endeble y dije, voy a robar una vez más. No, pero, ¿cómo no? Pero, escúcheme, justo hoy... yo soy cliente de su banco. ¿Usted es del banco acá de la plaza? Sí, sí, no es la primera vez que lo robo. Ay, pero señor. mire, casualmente tengo todo depositado en su banco. No, me agarra sin plata acá. Bueno, no sé cómo podemos hacer. Para sacarlo. Pero a esta hora está abierto. Horas, yo le abro. Pero no tiene las puertas blindadas del banco, me dijeron, de máxima seguridad. Bueno, pero yo tengo el código. Tengo el... ¿Cuál es el código? El código es 7. ¿Un solo número? Un solo número. Para no olvidarse. Yo soy flojo de memoria. Claro, claro. Pero escúcheme, no es nada seguro eso. ¿No? No. 7, mire, ahora yo ya sé cuál es el código secreto del banco. Sí, pero... ¿Qué, no hay nada? No, usted no va a hacer nada. ¿Cómo no voy a hacer nada? Me voy a liquidar. ¿Pero cómo me va a liquidar así? Me dijo que era de ocasión. A mi socio, el doctor Lehman. Escúcheme. ¿Cómo le va Lehman? Sí, soy yo y mis hermanos, ¿no? Somos los sí. El grupo de los Lehman Brothers. Pero no, usted, la mayoría de la gente no le da por robar. Es la gente que trabaja, hace su vida. La pobre gente. Y estamos los banqueros, pues. Bueno, sí, señor, pero... discúlpeme que interrumpa. Yo soy el del blindaje que sí, vengo a blindar. Por favor, me blinda la puerta. Espero que entre el chorro o lo blindo ahora. No, mire, están acá. Acá hay dos señores, dos banqueros que me están asaltando. Sí, ya los conozco. Bueno, a ver si se apuran a instalarme la puerta. Que a me mí queden... me entraron anoche. Que me queden del lado de afuera, ¿vio? Bueno, mire, ¿qué otras...? Buenas tardes. Sí, buenas vengo tardes. Vengo a hacerme blindar la puerta. Pero quiero saber también si tiene otro tipo de alarmas... cazagañotes. Bueno, ¿usted quiere alguna trampa para el blindaje? Trampa, sí, sí. ¿Sabe que me gusta mucho? Esa luz que se prende sola cuando uno pasa. Ah, la fotocélula. Yo a veces voy caminando y paso por una luz que se prende y después paso de nuevo. Ah, bueno. Sí. Es como si se le ocurriera una idea cuando claro, pasa. ¿No? Claro. No, pero hay algunas que tardan en... cuando usted vuelve... Sí. Tiene un periodo refractario... Como, que, como todos. Sí, en donde no vuelve a encender enseguida. Ah, y ahí es donde aparece y el ahí, chorro. Claro. ¿Sabes lo que hacemos los chorros? Buenas tardes. Sí, soy bueno. Ahora otro. Sí. Los ladrones, como yo, como el señor Lehman... Sí, sí, encantado. Hacemos eso. Esperamos que pase una persona... No, un ladrón, cualquiera. Sí. Inmediatamente atrás nosotros. Ahí está, claro. Un segundo. Y aparecemos. Y la luz no reacciona, se produce así un momento, y entonces entramos nosotros, probamos todo. Bueno, pero ¿y por qué esperan que pase una persona? Pase usted, espera un por, ratito. Por ese momento refractario, señor. Pero sí, pero pasa igual, vuelve y ¿para después... ¿Para qué a pasar dos veces yo si puede hacerlo tranquilamente otra persona? Bueno, pero tiene que esperar. Es menos sospechosa, por ahí me ven a mí que paso dos veces en el mismo segundo, y el vigilante de la esquina puede sospechar. Bueno, y... ¿Usted qué dice? ¿Que en la oscuridad prospera el delito? ¿Está diciendo esto? Que no. Porque dice que espera a entrar cuando está oscuro. No. Eso es una superstición. Sí, nosotros robamos a plena luz del día y nadie dice nada. Claro, el ladrón a veces necesita luz. Claro. ¿Cómo ve si no? Y bueno, claro. Voy a poner una sonrisa irónica. No. ¿Cómo ve si no lo que va a robar? Pero más bien... O sea, usted entra a una casa... Y está todo oscuro. Y dice, ay, qué bueno para el delito. Malísimo para el delito. Claro. Que agarra, empieza a manotear. Nosotros antes robamos a lo oscuro. Sí. ¿Qué? ¿Sabes qué robamos? Una alpargata. Una radio transistores sin pila. Moneda. No. Un carretel de hilo. Tapadores, no sirve para nada, señor. Todas esas cosas, porque así a lo oscuro uno no tiene muchas posibilidades de selección. No, es lo que está a mano, entiendo que es lo que está a mano. Entonces, prendés la luz, entonces sí, fenómeno. Tal cosa. El televisor plasma, un cuadro, así. No, mire, usted tiene que cuadro ver... de marca. Sí, digamos, claro, un cuadro de autor. De autor. Nosotros le instalamos en su casa, yo soy el vendedor. Ah, ¿no? Sí. Sí. Le instalamos... cámaras. Buenas tardes, venía a comprar, fíjese, yo era el comprador. Sí. ¿Cámaras? Cámaras. Ah, qué bueno. Pero pequeñas cámaras. ¿Qué hace, señor? Le estoy diciendo que son cámaras. Señor, hay que presentarse bien ante la cámara. No es para peinar. Una bruja. No es para hacer caritas a la cámara. Lo tiene cámara color porque la policía usa el sol blanco y negro y yo salgo pésimo cuando robo a algún lado, señor. No hace falta el color, es mucho más caro y no tiene sentido el color. Y por ahorrarte un peso no sabés quién soy, ¿viste? Está. Bueno. Y le instalamos en todos los sectores de la casa. ¿Todos? Todos. Bueno, o en casi todos. ¿El baño? Donde quiera le instalamos. ¿El baño no? Acá. Bueno, está bien. ¿Por qué no me pone a mí una subjetiva? Acá en la frente. Claro. ¿Qué, pero... Yo voy viendo lo mismo que veo. No, bueno, pero eso se ve en su casa. Alguien puede estar mirando en su casa lo que usted ve. Ah. Si tiene la subjetividad, usted ¿cómo sale? No, yo usted quiero sale. Que todas estas cámaras las pongan en la comisaría. Está conectada a la comisaría. Y en señor. La comisaría vigilen todo y cuando vean algún movimiento sospechoso, aunque sea mío, sí. Que vengan. Vengan y entren con SWAT. Bueno, sí. Pero mire. Con SWAT. Usted perdería toda su intimidad. No importa. Ah, sí, me imagino, con cámaras. De cabo a rabo. Sí. Que es donde más importa. Porque al tener sí, cabo. Al tener la cámara subjetiva. Claro, en el cabo. Nosotros en la comisaría estamos mirando el rabo. Todo el tiempo, el rabo, imagino. Todo lo que usted es está observando, lo que entra haciendo apuestas, riéndose con el oficial de guardia, claro. Lo que entra en su campo visual entra en el nuestro. No, entonces eso no me gusta. Más me gusta una campana sonora, una alarma sonora. Alarma sonora, sí. Que cualquier cosa que toquen empiece a... Todo el barrio empieza a... Pero después, sí, es difícil apagarla porque nadie sabe. Ah, bueno, ¿qué me importa? Y no, pero se la cumplió su función, señor, claro. Porque son muy sensibles las alarmas que tenemos. Sí, ¿no? Son muy sensibles y se activan ante el más mínimo movimiento. Cambios de temperatura a veces. Si usted invita a una persona de alta temperatura... Y si usted pone, por el contrario, una alarma poco sensible, salvo que lo roben enfáticamente, no anda. No, alarma. No hay manera. Y si lo tienen que robar... Claro, que usted se caliente. Sí, mucho, sí. Lo tienen que robar mucho. ¡Arriba las manos! Y moviéndose. Y porque... entran a los saltos, a la caja. Quieto no pasa nada. Tiene que ser con movimiento. Y además, ¿sabe qué? Lo importante para nosotros es... ¿Quiénes vendrían a ser nosotros? Los que diseñamos estos sistemas. Ah, ¿qué tal? Es el calor. ¿Cómo el calor? Porque... Claro, con el calor salen mal los ladrones. Mira, parecen, claro, parecen claro, parados. Porque no pueden dormir, entonces salen a caminar. Sí, imagino. Donde detecta un cuerpo... ¿cómo caliente. Se detecta? ¿Cómo se detecta un cuerpo? Tocándolo. No, señor, hablándole. Con una alarma. Por la temperatura. Así usted, por ejemplo, cuando quiere detectar el cuerpo de su novia, anda que se acerque a la cama con un termómetro, a ver, midiendo. No, señor, estos sensores que tenemos nosotros, que los trajimos de Bulgaria... O sea, detectan lo caliente. Detectan lo caliente. Entonces, ¿cómo hay que...? Acá el cuerpo. ¿Cuán caliente hay que estar para que su alarma lo registre? Bueno, nosotros lo tenemos calibrado en alrededor de 36 grados, 37. Ah, bueno, viene un león, un lerón. Un león herbívoro, ¿no? Ladrón frío. Señor, es muy fácil. Te roba todo. Me pongo una cantidad de cubitos colgados. Claro, ya tiene menos. Bueno, señor, no podemos estar en todo. ¿Sabés qué? Lo más trucho ahí. Un chinchón por 10 pesos y 20, el enganche en la comisaría, señor. Sí, y yo dejando el rastro de agua, por ahí que se seca. Mire, ¿qué tiene que ver el calor, señor? Sí, porque si no, no se le activa. Bueno, hay algo que se active. Es ese, bueno, el sistema más barato. Ahora usted, y si no, directamente. Sí. Guardias, custodias en su casa, y usted se puede blindar todo, porque así como le blindan un auto, sí, se puede poner un chaleco blindado, cualquier cosa se puede blindar. Pero yo no tengo miedo que me abran a mí. Tengo miedo que abran la puerta. Ah, bueno, pero debiera comenzar a preocuparse. Claro. Esos son los cirujanos, no los chorros. O sea, la casa que le pone un chaleco. No, la casa no la pone. Blinda al dueño y en la puerta le pone un chaleco antibala. Usted me parece que está un poco loco. No, señor, no vio que. Usted es un improvisado, discúlpeme. Los líderes mundiales tienen los chalecos antibalas. Buenas tardes, soy un líder mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, pero en estos minutos me he convertido en un líder mundial. Muy bien, Fotos. Sí, por ejemplo, no sé si vio la comitiva de Putin. Profesión, sí. Sí, bueno, venía con los hijos, ¿no? No. Día del orgullo, ¿cómo no, señor? Bueno, Putin tiene un chaleco de este espesor. De la gran misma, sí. Hola, Putin. Sí. Y no quiero seguir hablando porque no quiero tener problema con él. No. Mire. Así que lo vamos a dejar ahí. Pero los líderes mundiales usan estos chalecos. Compran acá, ¿no? Sí, porque acá. El otro día lo vi justamente. Ah, ¿lo vio acá en el local? No, era otro, no me acuerdo quién era. Holanda. Claro. Sí, vienen todos. Sí, ahora que están ahí en el G20 pasaron todos por acá. Claro, pasó porque me dijeron que usted tenía chalecos de ocasión. Sí. Y cosas así, ¿no? Tenemos, todo blindado. Chiripás blindados, ¿no? Bueno, no, el chiripás. Ropa interior blindada, porque yo tengo que me encuentre en yo soy el líder mundial, ¿no es cierto? Sí, el señor es líder mundial a toda hora. Bueno, claro, cuando se acuesta deja de ser un líder mundial. No, señor. Ah, bueno, entonces es que estamos jugando. No, está bien, señor, pero hay un momento de... Póngale, estoy en el salón oval, tengo calor. Viene un interno, y dije, ya estoy así. Y de gol, y ahí me agarran y balean como un... Bueno, no. El salón oval igual está todo blindado, Entonces, pues no parece. No parece. No entra cualquiera. No, pero el señor viene a comprar un chiripá blindado o el chaleco de Putin. Claro. ¿Qué el chaleco de Putin lo tiene puesto el señor. Sí. No te hagas servido que soy un líder mundial. ¿Dónde lo compró? En todo para el líder mundial. En mi casa, es la casa donde me he visto. Escúcheme una cosa, ¿qué otro color tiene? El color no me gusta. Está bien que me llame Vladimir y todo, pero no tengo por qué usar este teléfono. Escúcheme, nosotros le hacemos el color que quiera. Usted lo deja encargado. Soy condescendiente. Porque le hacemos. ¿Pero qué condescendiente? Con líderes mundiales. Todo el día trabajando para ser mundiales. El boliche, ¿Sabe los líderes mundiales que vi pasar por acá? Que eran líderes mundiales y hoy están jugando a la canasta. Ahí en la plaza. Suerte. Sí. Bueno, mire, nosotros aprovechamos el momento, porque sabemos que la vida del líder mundial es corta. Sí, es corta. Entonces, aprovechamos ahora y queremos blindarnos todos, porque no queremos que cualquier persona abuse de nosotros. Claro, bueno, sí, usted no se preocupe porque tiene la apariencia, por ejemplo, de un traje. Usted tiene la corbata, camisa, saco. En la foto se ve así. Ángela Merkel está vestida así, ¿no? Bueno, Ángela. Bueno, a Ángela le hacemos todo el taller blindado. Parece un traje, claro, lo que tiene. Digamos, sí. Todo blindado tiene Ángela. Sí, se conoce. Y los trajes igual. Usted tiene la apariencia del traje, se saca la foto así. Pero usted lo toca. ¿Qué es? No, señor. Es blindado. Ah, no, blindado. El doctor blindado. Y cuando dice uno... ¿Es el que anda con Luciano Salazar o no? No. Ese es Martín Blindado. Que... Ah, sí. Martín Blindaje es ese. Bueno. Discúlpeme. ¿Cuántos recuerdos? No me gusta cómo me está atendiendo. No, ¿cómo no le gusta? Está el nivel del mundo. No, el líder mundial tiene que ver gente que se prosterne a revolcarse delante nuestro, loco. Pero señor, yo soy uno de ustedes, yo estoy con ustedes. ¿Cómo que? Eso lo tenemos que decir nosotros, no usted. Le hago los trabajos. Acá viene todo. Yo te digo, Ángela pasó hace media hora. Ajá. ¿Y Putin? Putin estuvo la semana pasada, pero andaba medio engripado. Me dijo, mira, sí, la verdad que mandámelo a casa, mandámelo a Moscú. Sí, sí, ¿dónde? ¿Por qué? Ahí en el Kremlin atrás. Allá en Raskolnikov, que creo que vive. Sí, pero el fondo. Cerca del Boulevard Smolensko. Sí, en Smolensko sí partió. Sí, sí, están todos. Está la guardia de Putin. Los cosacos están ahí, sí, señor. Con sacos y con gorros. Hace mucho frío. Yo no le voy mucho a Moscú. Y ahora empezó más. Hace frío, hace mucho frío. Sí. Nos decía Putin que se le enfría el blindado a veces. Sí. Está como... No, pero adentro... Se agarra el rumbre. Se blindado y se le congela todo. No, pero adentro tiene una fel. ¿Quién? Ah, Putin. No, Putin no. Qué pícaro, ¿eh? Los chilipá blindado y todo. Viene con toallita. Ajá. Para el lado de adentro. Está muy bien, claro. Son térmicos, ¿no? Es térmico, ¿no? Claro. No le pasa nada ahí, sí, Rajoy, sí, vámonos de acá. A mí me dijo uno de los guardias, dice, acá si no le pones una piel adentro o algo, te volvés líder mundial. ¿No? Una urticaria de la gran líder te agarra. Bueno, mire, yo ya le mando todo el pedido. No me dijo de qué país era líder mundial, pero no importa, bueno, no lo voy a preguntar. No importa. Porque quizás es del mundo. No importa, no importa. Nosotros somos ciudadanos del mundo. Sí, señor. Mire, las monarquías, ajá, todas así como las ve. Sí, sí, las veo. Decadencia. Bueno, a esas que ve, están todos blindados. Sí, eso no quiere matar para nadie, señor. A ellos nadie, ni siquiera le quieren hacer nada. Los blindé yo a todos, sí. Ah, che, todo, qué bien, ¿eh? Todo. Yo vi que le costaba caminar al rey de España la vez pasada, al ex rey, ¿no? Sí. Claro, pero el blindaje un poco... Puede ser, no lo sé. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno se hace blindar, ¿sí?, y después quiere abrir el blindaje para salir. Sí, o para lo que fuere. Para lo que fuera, ¿no? Para ponerse tal como en el... Sí. Y te queda trabado. Y hace mucho ruido. Vas al avión, en el avión te parás para ir al baño, el blindaje... Y ahí ese está, el líder mundial debe estar haciendo... ¿Qué seguridad tengo yo, señor? No, pero sí. Mismo yo que quiero... Discúlpeme, soy el señor que viene primero por la puerta. Sí. Usted me brinda la puerta, por ahí yo quiero salir y no puedo. Bueno. Me tengo que quedar 20 años adentro con mi mujer, que es un monstruo. Bueno, no. Nos llama por teléfono, tenemos un 0800. Ah, sí. Hola. 0800 blindado. Sí, buenas tardes. Sí, 0800 blindado, ¿qué te puede ayudar? No puedo abrir la puerta de adentro. De afuera ya me entraron 4 ladrones, pero yo de adentro no puedo salir. ¿Qué llave tenés? ¿Qué modelo es? A ver, modelo Putin. Bueno... ¿Es la gran Putin o la Putin a secas? La chiquita. ¿La Putin chiquita? Sí. Bueno, la Putin, la chiquita, tiene una llave de emergencia. Ah. Que si usted, fíjese en la llave, hay un pequeño botoncito, a ver si lo llega a ver. ¡Oh! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Cayó una bomba, señor! ¿Qué será este botón? Ahora no va a poder salir nunca de ahí. No, me parece que no. Vivo al menos. Se transformó en un búnker su casa. Ah. Ahora está todo blindado. Mire, fíjese, tiene todo hermético. Si mira a su alrededor. Sí, me falta el aire un poco. Sí, incluso. Hay aire. Sí. Mejor dicho, no hay aire. No hay aire. Es un señor, un líder mundial que me vino a visitar para hablar de política. Para hacer un tratado encubierto. Claro. Bueno, ahora le quedó adentro el líder mundial también. Ya me dijeron lo mismo en la Argentina la vez pasada. Bueno, quedó su compañero. Bueno, ¿cuánto lo lamento? La verdad, ¿y qué pudo fue un placer. Fue un usted placer. Me dijo que llamara por teléfono si estaba en un problema. Bueno, sí, pero en un problema, señor. Sí, pero no escuchó mis instrucciones. No hay señal. Yo le dije... Sí, usted me dijo que apretara un botón que había por ahí. Sí, el botoncito, no, por ahí no. Le dije la llave, no llegué. Ah, debe ser este. No. ¿Qué apretó? Esto. Va a apretar 10 veces el mismo botón. ¿Qué es ese mapa que van desapareciendo los países, señor? Ese botón no es mío, ¿eh? Lo habré hecho instalar Putin. Me parece que apretaste el botón rojo, chabón, ¿no sabes? Ah, no, ese botón no es mío, señor. Uy, Dios. Yo no me voy a hacer cargo de... Y bueno, que no tengo un problema acá. Porque afuera está el de la pizza. Sí. Y no se lo puede pasar por alguna endija, no tiene... No echa la piedra a la pizza, señor, es otra cosa. Y mire, recién vino el escobero. Sí. ¿Pero dónde vive usted? Hicimos como dijo usted. Lo claro. Pasamos por la endija, sí. Pajita por pajita. Claro. Pero ahora está el de la pizza. Bueno, ¿y el de la pizza no le puede pasar también fragmentada la pizza de alguna manera? No se haga el vivo, señor. No se haga el vivo. Sí, pero, señor, ¿usted quiere que le solucione la cena? No sabe con quién te estás metiendo, claro. ¿Con quién te estás metiendo? No sé, por meter... gente de mucha influencia. Sí. No sé cuánta, porque están ahí adentro con el tipo de la pizza afuera y no la puedo yo abrir. Yo levanto este teléfono. Sí. Sí, está hablando conmigo. Claro, ese es el problema. Mire... Se le terminó la cuerda, señor, no es más líder mundial. Se terminó el poder, se acabó todo. Ahora lo manejamos todos nosotros. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy otro líder mundial. ¿Usted se cree que voy a andar poniendo puertas a cualquiera? Usted lo que no sabe es que en el mismo momento su casa está rodeada. Por payasos. Claro. Sí. Personas disfrazadas de payasos, pero que en realidad... Cada uno con un hacha. Son los más temibles soldados del mundo. Son los cascos azules. Sí. Y de los las guardias... Naciones Unidas. Y los guardias suizos también. Pero son disfrazados de payasos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque era justo Halloween. Ah. Pero si los cascos azules no hacen nada. Los cascos azules son estos, señor. Son sí, de, ¿cómo que no hacen nada? Están por la paz, garantizan la paz. Es igual que el disfraz de payaso. Sí. Pero en determinado momento dicen jeje. ¡Hey, pa! Cuando los líderes mundiales decimos paz, ellos atacan, señor. Mire, yo tengo un botón. ¡Ese no, señor! ¿Viste? Esto es solo una advertencia. Que puede hacer desaparecer todo esto. Los payasos, los cascos azules. En la televisión. Sus caprichos, sí. Sus blindajes, las narices de payasos del señor. Me estás dando miedo. Me rindo. pero no por cobardía. No. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Y nos rendimos por plata. Por plata rindamos. Por plata. Me rindo por plata. Por un exilio tranquilo y una vejez decente, como Duvalier. Bueno, muy bien. Entrégueme las insignias. Estamos hablando por teléfono. Me parece que lo podemos estafar como a los líderes del tercer mundo. Me las manda. Vio que ahí, si mira por la ventana, va a haber un tipo que dice que es de la pizza. Sí, es el de la pizza. Está tratando de pasármela por el buzón. Por ahora me comí una carta. Lo que está tratando de meter en su buzón... Es un veneno de altísima potencia. Si mi reloj no funciona mal, a usted le quedan unos 2 minutos de vida antes de la tanda. En 2 minutos podemos conseguir cualquier antídoto, porque nosotros mismos somos el antídoto de cualquier veneno. ¿No escuchó que somos líderes mundiales? ¿Cómo se siente? ¿Qué? Me siento un poco extraño. Siento como si estuviera un poco extraño. ¿Vos acaso no estarás sintiendo? Porque yo también, en este momento, y ahora que lo decís, siento como... Me siento libre. Siento como si estas paredes hubieran desaparecido. Es maravilloso, Vladimir. Otra vez, ver la noche, ver las estrellas, las constelaciones... Como si todo nuestro encierro blindado desapareciera. Como si todo el encierro interior que hemos padecido durante tanto tiempo nos abandonara de golpe y pudiéramos respirar el aire verdadero. Es maravilloso. Es una vez más sentir esa misma sensación de cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y teníamos ideales. ¿Recuerdas? Ah, recuerdo cuando nos enamoramos del mismo país los dos y quisimos tomarlo al mismo tiempo. Sí. Somos libres. La libertad está dentro de nosotros mismos, ¿comprendés? Tonto. Muy bien. Este es uno de los mejores libretos que me han escrito en el mundo. Lo voy a repetir. La libertad está dentro de nosotros mismos. Tonto. Encerrada bajo siete llaves. ¿Y ahora qué hago yo aquí afuera o adentro? No lo sé. No importa. ¿Quién sabe lo que es afuera? Sí, ¿existe acaso afuera? ¿Quién sabe lo que es adentro? ¿Existe acaso adentro? ¿Quién sabe lo que es adelante? Existe, etcétera. ¿Quién sabe lo que es atrás? Lo que sí sabemos es lo que es una pausa. Adelante, o mejor dicho, atrás. Pausa.